Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 140, programa que hemos arrancado con la canción Choir of Angels, a cargo del grupo de Boston, Massachusetts, Blue Ray, que aparece en la obra titulada Live, Laugh, Love, que se publicó en formato digital en el año 2019. Tema Associated Press, la banda Preening, desde Oakland, California. Preening debutaron con la cassette de debut titulada Plaza Demo allá por 2017, y ahí se incluye la canción que acabamos de escuchar. Inconfundibles y rotundos, Shellac, con una de las piezas que forman parte del segundo LP de la banda de Chicago, Terraform. La canción era Rush Job. Corría el año 1998. We'll be right back. y de un grupo clásico en nuestro programa, como era Shellac, a otros que también son habituales en Peladilla, Swans, con el tema que da título al álbum de 1994, The Great Annihilator. Regresamos a un disco recién publicado que nos tiene enganchados, el álbum Flute, de los madrileños Tensura, con esta sensacional canción titulada Ingente de Gente. Tensura presenta en su flamante obra este domingo, 15 de mayo, en la sala Moby Dick de Madrid. Será a la 1 de la tarde compartiendo cartel con la banda de Zaragoza Les Conches Velázquez. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Sur ses jantes, abandonnées, deux de ses roues s'envolaient. Elle, sa capote est déchirée, on voit le ciel à travers quand elle est usée. Chrysler. Le Chrysler rose. Chrysler que j'ai au fond de la cour. Chrysler rouillé. J'ai une Chrysler tout au fond de la cour. Elle ne peut plus rouler, mais c'est là que je fais l'amour. Il pousse de la mousse et des glissimaux sur le volant. D'un doigt dans la ville, dans la poussière, sur la portière. Les enfants décrivent que d'Achille est un con. Oui, une Chrysler. Une Chrysler rose. Elle ne peut plus rouler. Mais quand les ressorts grincent. Quand les ressorts grincent. Les enfants de l'immeuble aussitôt cessent de jouer. Pour venir regarder. Chrysler. Chrysler. Une Chrysler rose. Chrysler. Le septième ciel à travers la capote déchirée. J'ai une Chrysler tout au fond de la cour. Elle ne peut plus rouler, mais c'est là que je fais l'amour. Chrysler. Alors je sais pas si je vous ai dit, j'ai une Chrysler rose. Le levier de vitesse porte un cœur gravé. Il y pend les bas troués. Et ça dit au moment monté me dit, ta Chrysler elle est foncée. Oui mais on est tous défoncés. Chrysler, Chrysler rose. Oui, une Chrysler. Et Sally me dit, le levier de vitesse en moi. Non, c'est moi. Chrysler, Chrysler rose. Fond de la cour. Capote est déchirée. Et au moment de monter, Sally me dit, ta Chrysler. Oui, ma Chrysler. Ta Chrysler est. Oui, mais on est tous. Ta Chrysler. Chrysler. Chrysler. Chrysler. Chrysler. Chrysler. Oh. Elle ne peut plus rouler, mais c'est là que je fais l'amour. On est mieux qu'au septième. Le septième ciel à travers la capote déchirée. Le septième ciel et c'est le nuage pas bleu. Et au moment de monter, Sally me dit, ta Chrysler. Oui, ta Chrysler. Ta Chrysler est salement défoncée. Oui, mais c'est Chrysler. Chrysler. Chrysler. Chrysler. Chrysler. Chrysler. Chrysler. Chrysler. Chrysler. Chrysler. Chrysler. Thank you. côté, c'est du midi. Hacemos parada en Francia, en otro disco al que ya hemos dado alguno que otro repaso. 30 años de agitación musical en Francia. El tema que hemos disfrutado, Chrysler, está en el primer volumen, el de los años 70, y lo interpreta Dashiell Hedayat. Permanecemos en el País Galo para encontrarnos con Cheval Fou, cuya carrera se desarrolló del 70 al 75, pero no pudieron editar nada en ese periodo. Fue a posteriori cuando el sello Legend Music sacó un CD homónimo donde se incluye esta canción, Crusades. Continuamos. ¿Cuántos tienen ustedes ahí para que me manden un trago? Que estoy pasmao. We'll be right back. tendremos alegría. Ya llegó la fecha buena, ahora tendremos alegría. Es el 11 en Cartagena y toro bravo en Montería. Es el 11 en Cartagena y toro bravo en Montería. Compadre Aniceto, deme ahí el trago, saque la botella, no le esconda. Pasa el 20 de enero, ahí vamos a gozar la vida. Era una cumbia costeña por Alejandro Durán, que hemos extraído del increíble disco publicado por Analog Africa y titulado Diablos del Ritmo, The Colombian Melting Pot. Seguimos de viaje por lugares exóticos y paradisíacos. Ahora hemos hecho parada en el Caribe, en concreto en Isla Dominica, un extracto del disco recopilatorio Caribbean Voyage, publicado por Rounder Records. Thank you. Son de Portland, Oregón, y se llaman Millions Brazilians. Acabamos de escuchar uno de los cortes que forman parte del álbum titulado Cult Music of a Hits, que editó el sello Psychic Sounds en 2010. Esto es Peladilla, programa musical sin cortapisas que se emite en Radio Oasis los jueves a las 10 de la noche. Repetición todos los miércoles a las 7 de la tarde. Thank you. era el trombonista estadounidense Graham Moncur III, quien en 1964 publicó la obra inmortal titulada Evolution. Hemos disfrutado la pieza que le da título. Edita el sello Blue Note. Acaba de sonar un extracto de la banda sonora de la película Le Planète Sauvage, del compositor Alain Goraguer, que vio la luz en 1973. Y así vamos terminando esta peladilla, que es la número 140. Te dejamos con un bello epílogo y, como siempre, te damos las gracias por la escucha. Un beso y hasta la próxima. Hello, Lottie. Let's go down to the cabaret tonight and have a big time. Oh, I can't do it, buddy. I'm all in. Why, what's the matter? I've got the blues. Well, tell me about it. I've got the blues on my mother's knee. And I know he's got a blue for me. Hey. I've been thinking all day, thinking of the past. And I'm thinking of my motherland. Oh, no. I received a letter. What do you suppose it read? What did it say? Said, come home, your poor old mother's dead. What'd you do? Then I grabbed a train. I went home a blind. She wasn't dead, but she was slowly dying. Red run head on fall down on your knee. Won't you sing near my God to me? Fell on my knee, I begin to moan. Yes, dear mother, I try to sing that song. Thank you. away. With fear in my heart, I had no mother yet to